terminado. Hoy que me encuentro tan solo y del alma destrozado, mi corazón ya se ha secado. Pero nunca se ha cansado de palpitar por tu amor. Yo te pido que me escuches, yo te pido que me quieras. Yo quisiera, corazón, que algún día tú volvieras. Y ha pasado tanto tiempo desde que tú me dejaste, y aquel día que te marchaste, todo, todo se acabó. Pero yo te sigo amando, tus caricias recordando. Mírame que estoy llorando desde el día de tu adiós. Si algún día regresaras, recordando. Mírame que estoy llorando desde el día de tu adiós. Si algún día regresaras tú, mi amor, volvería a ser.